One, start. Ring, ring, hop, hop, super gun, shoot up. No boy can this, we hope that's a light down. Free, free, down, down, be cool, let him, I got free. Oh, please, had a guy, but please, show. Sing, sing, shock, shock, kick in a gun, clap, clap. Mash, got a, you don't say that, it's what dance, a bow. Rock, rock, rock, yo, body, body, you been, I say, money, you been, he's up to shoot in. Layer 2 start. Hey, coming out, coming on, mid the in order that she carry in case to sing, keep to be kiddie, kiddie, kiddie, kiddie, kiddie, kiddie, set up the hurry, metal, jacket, jump up, step, and tada, one, two, a tennessee, take a brand new, one, two, shoot, two, hand shooter, sin test, step into three, on the, kiddie, guys, I just see, kundo, undo, guy, can I, a guy, chigan, all right, shiroi, hot, I get them, come on, I get them, I get them, I get them, I get them, Layer 3 start. Ooh. Ooh. Layer 4 start. Yo! Sass line of God, Coco no Honda, continue that squad, now my no banda. S4F, yes, check to death, yes, hot spot to turn, that's a lot of blood on death. Nice attack, yeah, nice defense, man. It's your and what's all survival, no sense, yo! Kick you out, yo! Here we go, here we go! I score, make the Omega hero! Muy buenas noches a todos los Run Escuchas, aquí está su locutor Kion Crane. Y bueno, el día de hoy estamos cubriendo al sencillo Inuyasha en el diario de la Night. Como tuvimos unos ligeros retrasos, vamos a ir empezando ahorita. Bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, ahorita nos vamos a comunicar con el buen Draco. A ver, vamos a marcarle. Ahí vienes, ahí vienes. Bueno, bueno. Así es, ya estamos al aire. Digamos que... Bueno, bueno, Draco, ¿me escuchas? Draco. Bueno, parece que... ¿Ahí estás? Ya, ya estás ahí. Bueno. Ahí estás, ya, ya, ya estás al aire. ¡Buena! Sí, ahí estás, ya. ¡Buena! ¿Qué onda? ¡Buena, maldita sea! Sí, así estoy, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Momento en lo que... Dame... Bueno, buenas noches. Ah, buenas noches. Creo que hay lag y creo que debo de configurar mi micrófono. No, de hecho, el buenas lag fue noches, en los primeros segundos. Todos, buenas las tengan todos. Ah, bueno. Parece que hemos entrado una vez más con dificultades técnicas. Mándeme. No, adelante, sigue, sigue, Draco. ¿Llegaste? Aquí estamos. Bueno. Disculpen, que luego de exactamente 604.800 segundos de ausencia, prácticamente una semana, estamos de vuelta al aire con el show mágico, cómico, musical, alburero de toda la radio, de toda la radio número uno en toda Latinoamérica, Radio Nexus. No sé qué acabo de decir, acabo de cenar, por lo cual mi cerebro no está carburando. Yo solamente tengo mis pensamientos, los ricos tacos que acabo de comer. Así es que no estoy carburando perfectamente. Kion, ¿podrías hacerme el favor de hablarle a Ume para comenzar este show como debe de ser? Aunque sea okay, espera un momento, es que acaba de, me dice que acaba de reiniciar sistema y ahorita va a entrar una vez más. Sí. Ok. Bueno, empezando para todos aquellos que se preguntan qué demonios está haciendo, qué está pasando acá, ¿Cuál es el origen del apocalipsis? No sé el origen del apocalipsis, pero les puedo asegurar de que en ese momento Inu no se encuentra disponible. Entiéndase, tiene compromisos, entiéndase, se está haciendo pendejo. Así es, sí, por lo cual le por una versión económica del mismo. Debido a que él tiene mejor conexión a internet que cualquiera de nosotros. Sí, está conectado en el celular, pero obviamente él no puede hacer nada de su celular porque le cobra. Sí, le come. Así que le pidió a Kion que hiciera la triangulación, ya que él tiene mejor internet que todos nosotros. Tiene mejor internet que mí, que yo, ¿verdad que sí? Pues espero que sí, aún así tenemos algo de lag, parece, sí. Pero aquí estamos. Kion, tu línea. Sí, ya. Ok, escuchas la interrupción. Parte. El lag es aproximadamente 5 segundos. Creo que escucho algún tipo de interferencia. Sí. Lo que tratamos esta mierda. Vamos a tocar canciones. Kion, ¿a qué velocidad estás transmitiendo? Kion. Sayonara Bueno, regresamos una vez más y vamos a comenzar a comentar acerca de la película de Brave. ¿No es así, Draco y señorita Ome? Bienvenida una vez más al Diario de la Night. ¡Oh, Dios santo! Estoy en la dimensión desconocida. Hola, chicos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Y no, no es una alucinación, no es que Draco esté por aquí, ni Kion, no sé. O sea, ustedes pueden pensar en estos momentos, ¿qué hace Kion? ¿Qué hace Draco? ¿Qué hace la Doca Ome aquí? Pues bien, aquí estamos saludándonos. Disculpen la tardanza, pero lo importante es que llegamos. Y bueno, pues aquí estamos transmitiendo. Y efectivamente, Kion, gracias por la posta, gracias por ayudarnos realmente. Draco, ¿cómo estás? Un beso para ti. Y estaba diciendo, Draco, estábamos, como decimos acá en Perú, estamos rajando, estamos criticando algo que está a punto de ver mañana. Y es que mañana estaba pensando ir al cine con mi familia, incluido el gato. Entonces, no sé, Draco, tú me estabas comentando algo que es importante analizar, ¿no? Y es la película Bray, como decía Kion. Tú, a ver, dime, Draco, ¿cuál es tu advertencia? ¿Qué es lo que me estás sugiriendo? ¿Qué me digas? ¡Ah, hombre, no lo hagas! ¡Hombre, qué está pasando! ¿Qué es lo que me quieres transmitir, Draco? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Día de la Night. Con una hora de retraso, como siempre. Esa nunca tiene que faltar, esa hora de retraso nunca tiene que faltar. Para poder tener esa hora de retraso y entrar a las 9 justo. Desde que antes, podríamos, pero no. Eso eventualmente no sería el cierre del Mac. Y recién acá, al menos por fin encontré algo que comentarles a todos ustedes. Disculpen de antemano la semana pasada de que no pude estar con vosotros o con ustedes. Oh, sí. Resulta de que además, bueno, la semana pasada estaba lloviendo, cántaros. Estaba lloviendo mucho. Tanto que se fue la luz. Llovió tanto que se fue la luz y no regresó. Ay, Draco, estaban pensando todos de que te habías ido de fiesta. Estamos con el sensei, que te habías ido de fiesta, cosas. Me hubiera gustado estar en un lugar con ellos porque ese lugar hubiera tenido eventualmente internet, pero obviamente no. Sí, lo recuerdo. No sé si lo habrás recordado, pero sí, con el sensei diciendo, ¿qué están haciendo, Draco? Y te estaban troleando, André. Te estaban molestando. Sí, de hecho. Ay, no, se fue a cenar, ¿no? Yo creo que se fue a la tienda a hacer los tacos él mismo, pero finalmente ya estamos aquí todos. Ay, sí, lo que todos piensan de Draco, lo que está haciendo Draco. Tacos, me encantaría hacer tacos porque yo me los comería delante de todos ustedes. Pero la cosa es de que, dado mis experiencias del día de hoy, que no sé, hoy fue un día familiar, nunca. Porque realmente pasó mucho tiempo sin un día familiar. Y dijimos que era buen día para ir a ver la película Brave, ya que el tráiler prometía mucho. Ustedes saben, esa chica pelirroja, valiente, que es una arquera. Sí, por connotación, una chica valiente, arquera, que puede blandir una espada y valerse por sí misma, es más atractiva que el resto. A nadie le gusta una damisela en peligro, pero bueno. Pues, como ustedes habrán visto en los trailers, esta película quizás prometía mucho. Decían, oh, ¿qué será esta película? Ah, ¿qué será? Se ve muy interesante, porque sí, el trailer la hacía ver bastante interesante. Yo admito que caí en el fabuloso trailer. Se veía demasiado bien. Pero, oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Mi recomendación para todos aquellos que están pensando siquiera ir a ver la película de Valiente, o Brave, o como le quieran decir. Ya sea en 3D, es peor ir en 3D, o en 2D, no la vean. En serio, no la vean. No la vean. No les va a gustar la película. Quizás se van a piturrear un buen rato por el montón de estupideces cómicas obligatorias que tienen que pasar por ser una película de Disney Pixar, pero no la vean. Si tantos deseos tienen de verla, bájenla por internet. No malgasten sus $6 en ir al cine. Bueno, sus $10, $12 por ir al cine. Bueno, no, realmente son $9 en las papas y las palomitas. Unos $20, no los malgasten. Mejor bajen la pirata por internet. Compren la pirata en el tianguis. No vayan, en serio. No vayan a ver esa película. es bastante decepcionante. ¿Quieren saber por qué? No, no quieren que los spoile, pues a mí me importa. No tienes piedad, no tienes piedad de la gente que tenga. Pero Draco, pues ya estás quitando las ilusiones, pues ya, ya. A ver, ya, la neta. No, está bien, así no dicen mis 45 pesos para mí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, nos ahorra dinero. A ver, ¿cuál es la situación de esta chica valiente? Que aparentemente se hace la muy, como diríamos acá, la muy valiente, entre comillas, ¿no? La muy fortachona, la muy, que nadie teme a nada. La que está practicada a hacer algo, grande, pues. Y la que se cree, la que cree que es dueña de la verdad. La que siente que puede criticar a todo el mundo. A ver, dinos, Draco, dale el punto, dale la estocada perfecta, ese touché que necesitamos, caramos. ¿Qué es lo que pasa con esa película? Chao. En el trailer se muestra en la película, como ya lo dije, valiente, una chica bastante fuerte que está aparentemente predestinada a hacer algo por su reino, algo bastante heroico, pues como quien dice, llegar a lo grande. Algunos pensarían que va a ser una épica batalla entre algún tipo de dios o villano o algo así. Y la chica valiente, porque ella es macha, sí, ella tiene un par de cojones. Pero bueno, la cosa resulta de que realmente es un pequeño reino y está juntado con otros tres y están al borde de la guerra. La solución más simple es casar a la hija, al ser la única carne de cañón que tienen, con los otros tres idiotas que andan por ahí. Como ustedes vieron en el trailer, la hija reclama su propia mano en un concurso de arquería. Hasta ahí la cosa va más o menos bien. La cosa viene, el problema viene cuando, después de ese concurso de arquería, se arma un zafarrancho entre madre e hija. Como todos ustedes sabrán, la madre estaba furiosa en el tráiler, porque la hija fue y básicamente le importó un cacahuate, que hicieron todos. Le importó un soberano pepino, y hizo lo que se le hizo en gana. ¿Por qué? Porque ella protesta de que quiere su libertad con justa razón. Bueno, ella va al bosque toda llorando. ¡Ay, mi madre! ¿Quién puedes bajar el volumen o ponerte unos audífonos? Me estoy escuchando en el retorno y no es bastante agradable para mí. Existe. Muy bien, ya está. Yes. Ya. Ella va al bosque, se encuentra con una bruja y le pide a la bruja que le haga un encantamiento, un conjuro, le haga una limpia, no sé, para que su madre cambie de opinión. Para que ella decida que no va a haber boda y que ella puede ser feliz y libre como todos. Bueno, la bruja le da un pastelito y le dice que se lo dé a la mamá. ¿Ya? Hasta ahí va todo normal. Pero el problema viene cuando ese pastelito causa malestar en la mamá y no precisamente diarrea. Y termina convirtiéndola en una osa. Sí, así es, convierte a la mamá en una osa. Y choca con el problema de que su padre, el gran rey de los osos, no por nada, quiere casar a la mamá. Y resulta que si no resuelven el acertijo y revierten el encantamiento que ocasionaron por su pequeña riña de madre e hija, la mamá se va a quedar así para siempre. Y la película gira en torno de que en 2 días mamá e hija tienen que rehacer los lazos rotos por el orgullo, así va, algo así. Y ya eso es todo. Ves, te pitorreas un rato con las payasadas de la mamá, las payasadas del papá, las payasadas de los hermanitos, grito por aquí, grito por acá, y ya, se acabó. Es todo, regresan a la mamá, la forma original en pelotas. Se finí. Realmente la ropa no le iban a quedar, no le quedaron desde el inicio, y es todo. Se acaba la historia con madre por fin comprendiendo por qué su hija es una rebelde. Porque es una rebelde sin causa, que no tiene nada. Y ya está predestinada a tomar la espada y pelear. Y el arco y flecha y hacer cosas. Y es todo. Ahí se acaba la película. Y o sea, ¿de verdad creen que vale $20 ir a ver eso? ¿Creen que vale $20 ir a ver el clásico disputa madre e hija que tienen que pasar un día a solas para que puedan capacitarse, para que puedan reaccionar las dos? ¿Realmente vale la pena $20 por eso? No. Ay, es que Draco creo que nos han bajado las ilusiones, pues, como muchas, bueno, porque por lo que vi el tráiler daba a entender, ¿no? Cómo es el marqueteo, ¿no? De Pixar, del estudio de Disney. Hacen pensar de que la quieren obligar a casarse, bueno, está bien, ¿no? Pero al menos darle otro giro, ¿no? Pero por lo que me menciono, le dan un giro familiar, una disputa, y que al final tienen una relación entre hija y madre, pero no hay más allá. No, o sea, porque daba a entender, ¿no? Que forja ella su destino, su vida, o sea, ella, ¿no? Pero veo que tiene un enfoque totalmente diferente y pues hay que nos está previniendo, ¿no? Pero eso está para los que estemos a punto de ver o no la película, ya es decisión de cada uno, pero ya la advertencia está hecha. Valiente tiene sus cosas, no es como la pintan, ni es como la... Ni muchas películas como están saliendo actualmente. Ajá. Yo creo que eso vale la pena tomarlo como tema, porque últimamente hemos sido atacados con promociones y promociones de películas, y a la hora de la hora, la película no es lo que prometía, no es lo que pintaba. École, ¿no? Y te crea una frustración tremenda al salir del cine, y dices, ¿qué hice? ¿O para qué vi? ¿O pude hacer esto para otra cosa? O sea, y no sé, puedes echármelo para otro tipo de situaciones, ¿no? Pero ya ves, entonces es cuestión de que ya puedes darte cuenta si la ves o no. Y bueno, Draco habló. Y si Draco lo dice, hay que escuchar. Ah, de hecho, como mencionaba Draco, doctor Ome, ya había visto el tráiler con anterioridad de esta película y no la había visto. Más bien ya ni me acordaba de ella. De hecho, aparentaba como que era algo así basado en la revolución de la mujer y que ya para tomar las riendas de más. Y así como lo mencionas, honestamente no, como dices, no es lo que aparentaba esta película. Yo pensé que iba a ser así de quema de sostenes al estilo irlandés, como en la antigüedad, pero parece que no. Yo pensaba que realmente la hija iba a pasar de, no sé, la perfecta muñequita de mamá a ser una valiente guerrera escocesa, toda bañada en sangre, destinada a vencer a un dios, a un reino o algo así. Y no, lo más cercano que vemos en una pelea es que se enfrenta contra un oso. Y ni siquiera se enfrenta a ella, se enfrenta a su mamá hecha oso. Contra un oso de 1000 años o algo así. Y ya. Es lo que más van a ver de pelea. Te lo juro. Actualmente las películas están a mi gusto. Me están decepcionando bastante. Yo por eso no he querido ir al cine. La única película que he querido ir a ver al cine es Spider-Man, porque por fin esta es la única película que se adapta al Spider-Man con el cual todos crecimos. Empezando porque ahora sí ya no tiene superpoderes. Lanza la telaraña porque se roba el artefacto de Oxford, de esa compañía del Duende Verde, y demás cositas que no les voy a decir. Que por cierto, también está próximo a estrenarse la película de Batman. Esa gran película de aquel del Caballero Oscuro de la Noche. ¿Alguien tiene interés en ir a verla? Ah, sí, de hecho ya va a ser el final de la trilogía de esa saga de películas muy buena. La de... ¿cómo se llama? El Arroz de Batman. Batman Rising, ¿no? Donde va a salir el... Batman. Bane, el luchador Rise. Este que se intoxica el mismo, ¿no? Para tratar de vencer a Batman. Sí, por lo menos el Guasón es lo... Miren, la película de Batman en sí, las películas de Batman, las últimas que han salido en estos últimos años, valga la redundancia, por el actor no valen la pena, por Batman no valen la pena. Por lo único que valdría la pena ir a ver las películas de Batman, la 2 y la 3, son por el maldito Guasón. Ese hasta ahorita ha sido el mejor Guasón que he visto en toda mi vida. O sea, he visto varios Guasones, pero... ver ese... la verdad, me chupa un huevo cómo se llamen los actores. Yo sé que es el Guasón. Y esa interpretación del Guasón, de un loco psicópata sonriente, que está siempre así como que curándose, lamiéndose las heridas. Guasón todo, pero casi drogadicto, que se mofa de todos. Esa es la verdadera esencia de Batman. Es el verdadero Guasón. y solo por él les diría, vean las películas, valen la pena. ¿Pero va a salir el Guasón en la tercera película? Yo tenía entendido que sí, tipo... supuestamente salía con el Dos Caras. Sí, pero este tipo murió, ¿no? Antes de que se estrenara la de Dark Knight, por una sobredosis, no, según tenía entendido. El Guasón en la película 2 no muere, nada más se queda colgado. No, yo me refiero al actor que hizo el personaje de el Joker, murió antes de que sí, se estrenara. Actor. Sí, de hecho murió antes de que se acabara de hacer la película y tuvieron que hacer al actor todo en 3D. Bueno, generado por computadora. Pues. Para que vean que los últimos minutos de la película los engañaron a todos. Oso. Hablando de superhéroes, Spider-Man, ¿ya está en cartelera? De hecho, ya. Está ahí y no creo que se vaya a ir muy pronto. De hecho estaban comentando de que va a salir una segunda película de The Avengers y justamente van a invitar los Vengadores van a invitar por fin a Spider-Man. ¡Oh, Dios mío! Las lenguas, dicen las malas lenguas, a mí nada. Las lenguas viperinas. que bueno, ya tanto eso, ya pues que Spider-Man no sea un forever alone y que ya entre el grupo de los Vengadores, pues. No, el personaje que más me gusta de superhéroes es pues Spider-Man. Entonces, creo que es una buena. Spider-Man. Hablando de eso, pues bueno, ya comentando Sensei Inuyasha, pero bueno, digamos que Spider-Man le gusta realmente. Le gusta ser diferente, pues es que no estuvo con ellos, pero bueno. Y que en esta película, si no me equivoco, ya no está Mary Jane, ¿no? Draco. No, es que en la trilogía pasada de Spider-Man, sé que la gente se está aburriendo de que estamos hablando de cine y nada de anime. Pues no les importa. No les importa. Gracias. Aquí nos están escuchando hablar completamente estúpido. Esto es random. Somos tan random que agarro la primera cosa que se me vino a la mente y ya es ella. Claro, chicos, es que estamos hablando de cosas porque el Sensei no está. Entonces, estamos aprovechando para improvisando, poder... demonio. Si estuviera él, estuviéramos hablando de otras cosas, pero no está él. Entonces, tenemos que improvisar algo. Estamos hablando del Niño Verde, de Draco y sus cosas. Estaremos hablando de fútbol, o muchas cosas que suceden, o de política, pues. Pero bueno, sí, estamos hablando de... Draco. La cosa es de que las películas, como les decía, disculpa, quiero que te interrumpa. En las películas pasadas, como le comentaba Doctor Ome, como que se volaron por la... como que agarraron todo el argumento de Spider-Man y lo tiraron a la basura. Porque Peter Parker originalmente no estaba enamorado de Mary Jane, ni siquiera la conocía. Es como a la mitad de toda la saga de la serie de Spider-Man que conoce a Mary Jane. Porque su primer, entre comillas, amor... Es una de sus compañeras de la universidad, si mal no recuerdo. Una chica un tanto ñoña, nerd, creo que también trabajaba en algo de fotografía o algo así, pero era muy ñoña. Era ñoña y era rubia. Ese fue el primer amor de Peter Parker. Y luego ya continúa la historia, Mary Jane, que por cierto, de los primeros villanos de Peter Parker, no fue precisamente el Duende Verde, como nos lo mostraron en las primeras tres películas. El primer enemigo de Spider-Man, si mal no recuerdo, creo que fue el Rhino. No me acuerdo si fue el Rhino o fue el Hombre Lagarto. Porque el Hombre Lagarto, aparte es aliado de Spider-Man desde el inicio. Él es el único que sabe la identidad de Spider-Man en toda la saga. Que es el villano que aparece en esta primera película. Que es quien es él quien controla, digamos, la mutación de Spider-Man. Es hasta mucho después de que encuentra, de que se enfrenta con el Rhino, luego con el Cazador y luego con el Pekín Pig y bla bla bla bla. Hasta mucho después se encuentra con el Duende Verde. Pero, ¿cómo decirlo? Esta nueva saga de Spider-Man está más apegada. Vamos, como ya lo había comentado, la saga anterior agarró solamente los elementos más importantes, que eran el Doctor Octopus, a Mary Jane, Mary Jane, y al Duende Verde, y ya con esas tres películas, y a Venom, ya Venom, que por cierto fue la muerte más babosa que he visto. Sí, la muerte de Venom, originalmente Venom nunca muere, él sigue vivo, pasa de ser un parásito a alguien completamente autosuficiente, que no necesita de un cuerpo ajeno o externo a él para sobrevivir, que eso no ocurre en la tercera película, en la cual te dan a entender que mataron al Duende Verde. ¡Y Mary Jane muere! ¡Chan chan! ¡Qué sonito es ese! ¡Chan chan! Luego de que Mary Jane muere, ¡Adiós santo! ¿Cómo se llamaba la tigresa, creo? El Spider-Man tiene un amorío con la tigresa. Y no la tigresa del oriente, por favor. No sé por qué pensé en eso. Sí, porque son dos. Esa es la tigresa o algo así, no sé. No sé por qué pensé en un látigo. Sí, porque de hecho su arma es un látigo. Sus armas. Exacto. Dios mío. La gata negra, la gata blanca, la tigresa, qué sé yo. Pero era felina y tenía un látigo. Y sí, tenía un traje de fuerte. Esta fantasía varonil, Sí, de hecho, los productores en los años 90 no se molestaron absolutamente nada en mostrar fanservice. Era claramente una chica con una copa bastante pronunciada y usaba un latín. Tenía pelo blanco. Oh, Dios mío. No era esa Felisa Harvey, ¿no? De la antigua saga de Spider-Man. De hecho, como dice Freddy Krueger, vamos por partes. También te quería comentar de lo de Batman. ¿Ves que este Joker hizo un trabajo más que extraordinario? Pues sí, haciendo su papel, entrando a su papel. No sé si sepan de lo. No sé si se puede considerar rumor o leyenda urbana de que este fulano que hizo el papel de Joker en la de Dark Knight se encerró, me parece que 3 semanas, 1 mes en su mansión de Miami, con puros cómics de Joker, enfocados en la vida del Joker, para poder adentrarse dentro de su personaje. Y de hecho, dentro de los mismos rumores frikis que se cuenta por ahí, dicen que tanto se adentró en el papel del Joker, que por eso se suicidó casi al final de la película, y no es tanto una sobredosis como alegaba la famosa el noticiero que dijo que había muerto. Entonces aquí también cabe a mencionar lo que dice Harley Quinn en alguno de sus cómics, de que ella misma se volvió loca porque quien entra a la psique del Guasón o del Joker se queda ahí, y ese fulano pues se quedó. Lamentablemente ya no nos va a dar otras escenas del Joker en la tercera película, pero sí es muy muy bueno. Y de lo que comentabas de Spider-Man, sí, de hecho su primer amor fue una tipa llamada Gwen, que era de su universidad. Hay una saga de cómics que se llama The House of M, cuando se cambia todo el universo y se vuelve perfecto. Peter Parker no está casado con Mary Jane, de hecho está casado con su primer amorío, esta Gwen. Creo que, si mal no recuerdo, ella, Gwen, termina siendo Felicia, si mal no recuerdo. Pero ella, creo, si no me recuerdo, era Felicia Harvey, ¿no? De la empresa Harvey, una que era la novia de Flash Thompson, creo. Sí, es que hay un desmadre porque se parecen un buen. Ajá. Un buen. Un buen. Yeah. Porque las dos novias son medio ñoñas. Sí, y de copa pronunciada ambas también. Sí, o sea, por eso yo estaba bastante confundido. Que de hecho creo que aparece The Punisher en la serie, ¿no? También en alguna ocasión. Y de hecho también está raro eso, cómo van a integrar a Spider-Man a The Avengers, porque él no aparece hasta después de... Sí. Hasta un poco antes de Civil War en los Avengers. O sea, tienen un desmadre ahí con lo que son las sagas de Marvel. O sea, tienen un completo desmadre. O sea, ya no saben qué quieren hacer. Yo creo que lo mejor que están haciendo ahorita es reempezar toda la saga, por ejemplo la de Spider-Man. Para mi opinión fue lo mejor que pudieron haber hecho. Rehacer toda la saga de Spider-Man, toda la trilogía. Porque no sé a ti qué te haya parecido, Kion, cómo se hicieron las primeras 3 películas de pues Spider-Man. Pues la primera y la segunda estuvieron pasables, porque como dices tú, eso de los poderes y demás, era cuando uno veía la serie de pequeño o leía el cómic, decía, ching, ya se le van a acabar los cartuchos de telaraña y demás, y le quitan como que ese encanto o esa presión del en las primeras películas, por lo mismo que... O por ejemplo, cuando le apretan la telaraña que saca. Las muñecas. Sí, o sea, o también como por ejemplo cuando está peleando y le apretan muy fuerte las muñecas, que ¡pah! Se le atoran los cartuchos y tú decías, ¡madres! ¿Ahora qué va a hacer este güey? Ah, sí, igualmente cuando luchaba contra Venom y con el simbiote le atoraba los cartuchos. Sí, o como también, por ejemplo, sus mezclas especiales de telaraña, la telaraña de cemento. Ah, para vencer al hombre, al Aquaman ese de Marvel. Sí, o sea, de inicio cuando te quitaron el aparatito que todo el mundo quería de niño, no me van a dejar, desde ahí empezaron a matar a Spider-Man, en mi opinión. O sea, todavía es la 1, decías, está bien. Tú ves la 2, se lleva. Ves la 3, ¿qué madres es esto? O sea, pues sí, de hecho le metieron demasiado contenido. Tres enemigos en una sola película es demasiado para cualquier superhéroe. Aunque Spider-Man es de los mártires, de los superhéroes, el pobre y todo. Supuestamente, aunque no lo considero tan mártir, el cabrón. Tiene a tres viejas atrás de él y están bien buenas. LOL. Hablando de chicas buenas, buenas boobies y todo lo demás, ¿qué les merece, chicos, Kion, Draco, la noticia mundial que reveció al mundo? Bueno, pues no sé si ustedes saben la matanza que hubo a la salida de un cine viendo específicamente fue Batman. ¿Tienes conocimiento de eso, Draco? Sí, resulta que en Estados Unidos, creo que ya muchos saben la noticia, durante el escena premier de la película de Batman, de Dark Knight Rises, un tipo disfrazado precisamente del loco este que se inyecta cocaína o vaya antes a saber qué para poder darse los tiros con Batman. El tipo, una vez que acabó la función, abrió fuego en la sala de cine y mató, creo, 14 personas o algo así. Creo, no tengo la cifra exacta. Más o menos. Pero sí, fue un hecho bastante lamentable desde mi punto de vista. ¿Qué decir, chico? De hecho, estoy buscando la noticia y me parece que fueron 12 los que murieron en el tiroteo en Colorado. Si no encontré mala información. Pues, ¿qué onda con eso, no? No. con vida. ¿O qué somos? Ah, yo nunca lo veo. Hey, disculpen. Nos caímos hace como 4 minutos. Me desconectó el internet. Oh. ¿Me escuchan? Sí, sí, por dinero. Es cierto. ¿Y cómo está? Bueno. Ya. El buzón de la TV de Tomás Manga informó a los oficiales que pidieron alejar el teléfono para buscar estudios. Pero en ese caso, como les comenté, se refirió anteriormente en otra noticia de un estudiante coreano que asesinó a sus compañeros de la universidad. Este joven presenta un síndrome, el síndrome AMOK, A-M-O-K, o explosión de rabia. ¿Pero qué significa este síndrome? Según un psiquiatra, Petronio Delgado, del nuevodiario.com, AMOK significa lanzarse furiosamente a la batalla, o sea, no da tregua. Es una persona que no tiene conciencia ni moral ni nada y de frente lanza a matar, a asesinar, ¿no? Es un comportamiento en el cual hace que la persona afectada corra locamente con un cuchillo, con un arma y ataque, hiera, mate indiscriminadamente. Recordemos que este estudiante con la metralleta sin parar disparó a los que estaban yendo al cine, ¿no? Y este ataque fue indiscriminadamente tanto a hombres, mujeres y niños. Realmente es un caso pues muy triste, la verdad, se lamenta, porque uno va al cine con la expectativa de pues, disfrutar, ver, pero uno no se espera, o sea, pongamos en el lugar de esas personas. Llegas y de frente te están señalando, te van a matar y ni siquiera hay un tiempo ni para decir, oye, ¿qué pasa? O me voy y corro, no. Simplemente quedaste y ¡fua! Te quedaste ahí en el suelo y ya falleciste. Entonces, creo que es importante analizar este tipo de situaciones que están pasando. Y que bueno, hay personas pues que ya tienen este tipo de problemas psiquiátricos, te he dicho. Y justamente comentaba aquí en el hecho de lo que pasó con el Guasón, ¿sí? El hecho del actor y lo que nos estaba comentando. Pues sí, puede haber, porque muchos factores pueden influenciar a que una persona tome actitudes muy, muy desgarradoras, muy crudas, hasta puede decir muy, muy enfermo. Entonces creo que es un punto para reflexionar y ver que bueno, hay que tener cuidado y bueno, tomar precauciones en este caso, ¿no? Y es lamentable por las familias, de verdad, porque uno no espera que tanta gente muera, y más aún cuando va a divertirse. No sé, Draco, si me entiendes, ¿no? En eso de que estás feliz, de pronto te viene la muerte absurda, por así decirlo, ¿no? Absurda y sin sentido y sin nada, solo por comportamiento inadecuado, una enfermedad de otra persona. ¿Qué puedes pensar en esto, Draco? ¿Tú qué sabes? Pues efectivamente es un, como ya lo habíamos comentado, para no estar de más, es un hecho bastante lamentable y pues sí, ¿cómo decirlo? Gente que por alguna extraña razón o circunstancia no está escuchando y tiene algún problema de estos, o la gente en general, aquellos pequeños niños que pueden estar escuchándonos, que por cierto los quiero aquí. Que tengan conciencia de lo que es el mundo ficticio no material, que está en nuestras cabezas, que está en los animes, que está en los mangas, que está en los cómics, que está en las películas, porque nada más ahí está. Ahí está nada más, no hay cabida para tales sacos, pues, en este mundo ya de por sí, entre comillas, civilizado. No sé qué más podría decir. Es un... No, no sé qué decir. Pues, ojalá, no sé, van en este chico a rehabilitación o algo, porque... No sé. La verdad no sé qué decir ante este hecho. Mejor me disculpar ustedes. Gion, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú que estás más en este campo de la salud? Puede decirse, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, fue un hecho muy lamentable, ya que, por así decirlo, nosotros mismos como fans o fanáticos de varias cosas, incluyase anime, videojuegos, películas, series, novelas, lo que sea, hay un momento en el que hay que saber diferenciar, saber separar lo que es tanto lo ficticio como lo verdadero. Sin embargo, por la misma necesidad que nosotros hemos ido creando de ir haciendo entretenimientos más elaborados, de hecho lo podemos ver en la evolución de los videojuegos, la evolución de el anime en sí, también las películas cada vez tratan temas un poco más profundos y no se quedan ahí los mismos directores o los mismos actores, sino que indagan un poco más en las personalidades de las personas, en cómo sería un psicópata, cómo sería determinado tipo de situación. Entonces eso mismo los adentra. Entonces, una persona que sea susceptible a ese tipo de cosas tiene que tener muy, ¿cómo decirlo?, muy estabilizado su personalidad y cómo debe de ser, y saber diferenciar ese tipo de cosas. Por eso mismo yo creo que pasan muchas cosas que ocurran, y pues eso es lo que yo tendría que comentar respecto a eso. Pues bien, bueno, hablando de cómics, cine y cosas demás, pues bueno, son eventos que suceden y... Algo más, Draco, a ver, una advertencia para los cinéfilos, los adictos al cine y los cómics. Una advertencia así contundente. Una advertencia contundente. Sí. ¡Le pare! ¡Párenle, malditas! ¡Demonios! Hay cosas que ver. Algo más, no sé, algo más allá aparte del cómic. Así como aquellos que están a chingue, chingue, chingue, cagüe, puro anime, puro anime, puro anime. Hay algo más que solo el maldito anime. Hay algo más exactamente de lo gringo, de lo japonés, de lo ruso, de lo chino. Hay un vasto y diverso, maldita sea. Claro, así es, en la pared está el gusto, señores. Incluso aquí en la realidad hay un montón de babosadas y cosas que hacer y ver. No se estanquen nada más en una sola cosa, por favor. O sea, salgan a la calle, alimenten a los pajaritos, alimenten al pobre perro que no ha comido. Draco les recomienda alimenten al pajarito, por algo lo dice. Okay, nadie, ningún comentario acerca de eso. Bueno, estoy bromeando, ¿no? Es que tú sabes, buenas dosis de videojuegos con esencia y ayudan a sumarte un poquito, pero bueno. Es cierto, chicos, la verdad, no todo pues anime, señores, y además, la radio está para todo público. Los amantes del cómic, los videojuegos, tenemos varios programas, y el Día de la Nai es una mezcla en este momento de estas cosas, es que estamos conectados, y bueno, hemos hecho casi todo el programa, estamos a mitad de terminar, creo, y no hemos dicho los correos, Draco, da tu correo rápidamente. Al menos... Disculpen a todos aquellos que nos han estado escuchando y tratando de contactar con esa pequeña esperanza de quizá decirnos qué piensan ustedes acerca de toda esta paramaltracia que hemos dicho y hecho. Yo no sé si está la palabra, pero no importa. Mi correo para que ustedes me contacten es draco@nimnexus.com.mx. El correo de la doctora Ome, si me puede hacer el honor, el favor, doctora, ¿cuál es su correo? Bueno, el correo para los que quieran contactarme es aome@nimnexus.net. Y bueno, quien está a cargo de ayudándonos de manera técnica es John Crane, ¿sí? Bueno, ya su correo aparece en el portal de la radio. Para sus comentarios, críticas, bueno, los que están recién sintonizando, los que, bueno, sentado, ya pues, escucharé qué es el programa, no es programa, qué onda, qué pasa. Pues estamos hablando de, estábamos criticando a Valiente, una película que está, sí, creo. Estamos hablando sobre Batman, Spider-Man, cosas así. La noticia de que reveló al mundo el hecho de un tiroteo que hubo en la sala del cine de Batman también. Porque el Guasón, los misterios frikis de su muerte, resumiendo. Y pues Draco nos está dando contundentemente que seamos, pues, nos demos cuenta que cada vez que vamos al cine, pues, la hagamos con razón, la hagamos con entusiasmo y cosas así. Y que no todo en la vida es anime, que siempre hay variedad. En la variedad está el gusto, señores. Si todo fuera así, sería la vida aburrida. Entonces, creo que en eso podemos colaborar y pues estamos en eso. ¿O no, Kionfe? Así es, no enfrascarnos en una sola cosa. Como dice Draco, hay de todo y para todos. Y en gusto se rompen géneros, así es que, pues, ¿por qué no probar cosas nuevas cada que se pueda? O como diría el sensei Inuyasha, en gusto se rompen pelotas. ¡Ja! Así. ¡Chan-chan! Discúlpenlo a mí no. Bueno, entonces dejemos, oye, los gustos aparte, mis pelotas aparte, para, oye, que todos, Rafa, estemos contentos. Oye, Rafa, tranquilo. Twitch. Uy, fuerte declaración de Chichu Pion Cray. Creo que te estás ganando la aprobación de Draco. Y eso es algo imposible. Pruébalo. Draco, ¿lo vas a adoptar aquí un Cray? No, nunca. No. Así estamos bien. Eso es un poquito, señores. Ajá. Todos espicosos. Es que, por cierto, ahorita que me estaba acordando del cine. Ajá. Parece que próximamente, en el 2013, creo, se va a hacer el reestreno de la película de Nemo, pero en 3D. ¿Nemo? Sí, buscando a Nemo en 3D. Digas. Yo no sé cuál es la manía últimamente de Disney, en especial Disney Pixar, de rehacer sus películas, de volverlas a lanzar al cine, pero en 3D. O sea, ¿cuál es el motivo, la circunstancia, cuál es esa fascinación de tener que llevarlo todo a 3D? A mí, en lo personal, cuando yo era niño, vi la película de Nemo, porque sí era niño cuando la vi, todavía, legalmente. Aunque no crean, señores. Legalmente era niño. Me gustó, fue bastante... La tortuga chévere fue la onda. Pero... chatearla con una versión en 3D no vale la pena. No vale la pena ir a ver los remakes en 3D. Quizás solamente por el... chido. Exacto, de la tortuga. Por eso quizás iría a verla en 3D. Pero... a lo que iba, aquellos que están pensando... volver a ver sus películas en 3D, solamente les recuerdo una cosa: es su dinero y ya saben cómo va a acabar la película. Mensaje Draco, Pipi, mensaje Draco. Skype. Dice Arcan. Dice. El gato roñoso de la radio. El gato de tu infancia, aunque tú no lo creas, gato roñoso, yo tuve infancia. Benito, Benito. Saludos a Arcan y a Benicio. A Benito. Benicio, me encantó. Te confunde. Sí. No, yo. Pues muy bien. Okay. ¿Qué les parece si vamos con un bloque de música? Y aprovechando, Pues pongamos uno de películas para variarle un poco esto, ¿no? ¿Qué les parece? Ajá. Muy bien, entonces enseguida regresamos. Disfruten el bloque. Sí, aprovechemos, aprovechemos, ¿eh? Strumming to the rhythm that the driver made. People passing by, you know they stop and say, couldn't see mine. Where have all the good men gone, and where are all the gods? Where's the streetwise Hercules to fight the rising odds? Isn't there a white knight upon a fiery steed? Late at night I toss and I turn, and I dream of what I need. Oh, I need a hero. I'm holding out for a hero till the end of the night. He's gotta be strong, and he's gotta be fast, and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding out for a hero till the morning light. He's gotta be sure, and he's gotta be strong, and he's gotta be larger than life. Larger than life. Bueno, ya estamos de regreso otra vez aquí transmitiendo en el diario de la Night. ¡Mis ojos! Es cierto. Ahí aquí estamos de nuevo otra vez. Darnos introducción a este bloque tan genial que hemos escuchado. ¿Qué acabamos de escuchar actualmente? Acabamos de escuchar la canción de Jim Carrey, la de Cuban Pete, de la canción de La Máscara. Escuchamos a Johnny B. Goode de Marty McFly en Volver al Futuro, y la canción de La Hada Madrina de Holding Out for a Hero de Shrek 2. Wow. Que por cierto, Draco le emocionó bastante, ¿no, Draco? ¿Qué? Claro que sí. No, la última sí es una de mis fantasías. Bueno, perdón, es algo de... Es una película que sí me gustó mucho. Y la admito, me gustó Shrek, así verde y todo feo. Sí, me gustó Shrek. Shrek. Fue de las únicas películas que he de admitir que fue bastante buena. Su primera parte, su segunda parte y al mismo tiempo su tercera parte fueron bastante buenas. Y es de las pocas que logran eso, porque hay una maldición en las películas, no sé cuál sea su problema, de que a partir de la segunda película se pierde la magia. O sea, siempre la primera película es de ¡oh, no manches! O eso. Y luego llega la segunda y te su cara de Pero Shrek fue de las pocas, yo creo, en las cuales la primera parte fue tan disfrutable como la segunda, como la tercera y como la última, que fue la cuarta. Fue como estar viendo un cuento, básicamente. Pues era un maldito cuento de hadas que tiene que acabar a fuerzas feliz. Pero mira que le echaron imaginación. Yo pienso que Shrek, hablando de películas, y más, creo que cambió el concepto de los cuentitos, ¿no? Que la princesa, y que el príncipe encantador, y que los ogros, y no sé qué, guay, y no sé qué tantas cosas. Y le dio un giro de 360 grados muy bueno, interesante. En muchos colegios, de verdad, en muchos kinders también, ya los niños ya no tienen tan estigmatizado un personaje. Y creo que, bueno, a mí me parece muy, muy genial, interesante. El gato con botas, wow. El gatito con botas, y bueno, cosas así. Es un concepto original, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, Draco, la primera película fue buena, la segunda muy más interesante, y la tercera, pues bueno, ni qué decir, ¿no? Son tres, tienen los tres elementos, o sea, los personajes, pero en situaciones diferentes, en cosas que tienen que lidiar, y el toque especial es que cada uno de los personajes hace bien su papel, eso sí. Es la ventaja de trabajar con personajes en 3D. Bueno, pero como lo mencionaba, sí, estas películas son las que uno siempre recuerda. Pero como lo bien lo mencionas, hay películas que la primera tiene un impacto total. Pasa la segunda y es lo mismo que la primera, o sea, no le cambias nada. Y eso pasa en la mayoría, es de verdad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho El Rey León. Bueno, es una antiquísima, o sea, clásica Disney. Y yo decía, es que te digo, la número 2, no sé qué cosa. Y al final el concepto personalmente a mí no me gustó mucho. Y es cierto, ¿no? Que ya no es el protagonista un cachorro, sino una cachorrita. Pero como que ya lo mismo, ¿no? O sea, es un concepto trillado que encuentra cosas. De hecho, ahí disculpe la interrupción a mí. Pero ¿sí? Si se fijan en las dos películas del Rey León, son parodias, si pudiéramos llamarlo así, de las dos grandes obras del escritor real o ficticio William Shakespeare. ¿Por qué? Porque vemos en la primera película de que un gran rey y toda la cosa, y todo su reino es arrebasado por su tío, bueno, por su hermano, avaricioso, sediento de poder, y el cual es derrotado y al final el padre vengado por su hijo, que es lo que quería al final Simba, vengar a su padre y recobrar su reino, justamente como pasa en la obra de Hamlet, en la cual tenemos al rey, se le da muerte por su propio hermano, quien toma su reino, y al final es vengado por su hijo Hamlet. La segunda película evoca, o más bien parodia de alguna manera, lo que es la obra literaria de Romeo y Julieta. No sé si algunos llegaron a siquiera a cacharlo. Porque tenemos a una parejita que se quiere mucho y pero son de bandos completamente opuestos que se quieren a muerte. En este caso los Montesco y los Capuleto. Que son los leones de Simba, los chidos, y los negros, que son negros, nadie los quiere porque son negros, son racistas. Malita sea, el rey de los negros es un racista. Pero bueno, se dan cuenta y evoca más o menos lo que son esas dos grandes obras de la literatura, grandes referencias, ¿verdad? Podría decirse. No sé si usted, doctora, quisiera comentar algo. Pues también hubo, claro, es cierto, ¿no? Porque el concepto de Rey León, hablando de eso, ¿no? El hecho de la rivalidad entre hermanos, el fallecimiento del padre a temprana edad, pues eso también, eso conmociona, bueno, al público que normalmente lo aprecia, ¿no? Pero si profundizamos, analizamos más, pues vemos que tiene un trasfondo. También se decía en aquella época de que el Rey León, o sea, también era como que una marca comercial del anime, que era Kimba, el León Blanco. No sé si recuerdas Draco, Kimba, el León Blanco, que bueno, también era la historia parecida, pero no a profundidad, ¿no? También se había escuchado también de eso. Y bueno, a lo que iba más que nada era el hecho de que no se esforzaron por ser la tan magistral el Rey León 2, a diferencia de la 1. Sí, al inicio. Fue una pelea bastante épica. Como la primera, digamos que fue la que más me gustó, por la pelea épica entre Simba y Scar. Scar, es cierto. Y no sé por qué no se me viene a la mente alguien como Scar, pero bueno, sigue Draco. Sí. La cuestión es esa, ¿no? Pero es importante ver ese trasfondo, ¿no? Pero sí, en la 2 sí me decepcionó mucho. Yo esperaba algo más. O sea, si es que era en realidad lo de la obra literaria, ¿no? De Romeo y Julieta, pues esperaba un poquito más, ¿no? Además, había una canción del monito. No sé si te recuerdas, Draco, el... ¿Cómo es? El... Rafiki, ese Rafiki. No sé por qué me recuerdo a alguien de la radio. Bueno, hay una canción que puso. Yo decía, una canción épica al amor. Y era una canción muy, personalmente, muy graciosa, sin sentido, Yupendi, bueno, que tenía un significado de africano, ¿sí? Sí, si mal lo recuerdo, que significa mambo. Sí, pero, bueno, yo estaba más de lado, la verdad, o quizás mis expectativas eran muy altas, porque el Rey León puede ser que a mí haya marcado mi infancia muchísimo, la muerte del padre y la rivalidad entre hermanos, pero... Como lo mencionas, pues bueno, en la variedad está el gusto, algunos sí, unos no, muy antiguo, no sé, pero ahí tenemos variedad en el cine. Yo creo que lo que más ayudó a que el Rey León se quedara grabado, no sé, eran esos pequeños, esas caricaturas, esos cortos, le parecían Timón y Pumba, perdón, Timón y Pumba, sus chocoaventuras, no sé si alguien recuerda esa serie, donde de vez en cuando salía así. ¿Alguien lo recuerda? O sea, salía en Azteca 7. Ahora, yo sí me acuerdo, sí. De hecho, desde ese momento se volvieron mis personajes favoritos. Kion, ¿tú qué sabes al respecto de esta película? ¿Tú qué opinas? Yo no vi la de El Rey León 2. De hecho, no sé, no me gustan casi las continuaciones. Como comentaba Draco, como que pierden mucha esencia. Las únicas segundas partes que he visto y que me han gustado de Disney son las de Aladdin, y eso porque salieron casi al mismo tiempo todas esas películas. Pero de ahí en fuera, no sé, no me gusta. Pierden bastante la esencia de una trama única. Y de las de Shrek. Sí, está bien. Ajá. Y de hecho, de las de Shrek igual me gustan todas, pero igual siento que cada vez se van desgastando un poco más. Diría que la 4 no es mala, pero sí es la menor de las 4, pero aún así son muy buenas todas. Efectivamente. Aquellas películas que nos marcaron y seguirán marcando de aquí a, no sé, hasta que la fulmina sea en 3D o algo así. El boom del 3D, el boom. Y luego sigue el 4D, que también ya están comenzando a rehacerlas. De hecho, las de Star Wars, y ya las están comenzando también a hacer en 4D. No, 4D. Yo no sé cómo. Yo muy apenas, de todo lo que llevo estudiado de carrera de ingeniería, muy apenas puedo imaginar la tercera dimensión. Yo no sé cómo quieren hacer algo con vectores. Matemáticamente, sí, hablando, plazas aquí en lo que es la Ciudad de México. Me parece que hay una ya en Perisur, no recuerdo el nombre. Pero ya hay cines 4D, por ejemplo, hacen maratones de Star Wars y eso. Los boletos están carísimos, están en más de 200 pesos, me parece. Oye, Ken, ¿qué? Y mientras... Perdón, ¿qué pasó? A ver, sigue. Ah, y de hecho, mientras estás viendo la película, pasan los efectos de aire, pasan el sonido más envolvente. No sé, la verdad no he entrado, pero me han contado que está bastante bueno, aunque el precio sí es algo excesivo, a mi parecer. A ver, entonces, el 4D básicamente se trata en meterte en la película, como quien dice. Sí, con efectos de viento, de luces, así, básicamente. Anda, ya, a mí lo único que me importa es aplastarme en mi sofá, comer mis palomitas, mi refresco y ver la maldita película. Yo no sé ustedes. Pero ya más barato, me salen 10 pesos. Sí, de hecho. No sé, creo que la humanidad no está preparada para el 4D. Pero eso es otra cuestión. Dios mío. Lo que sí me chocó fue de que, a ver, hace muchos, muchos años atrás hicieron la saga de Star Wars, la cual muchos frikis creen que fue bastante buena. Yo no las he visto, porque dicen que si quieres entender la historia, primero tienes que ver la 4, la 5 y luego la 6. Y luego te continúas con la 1, con la 2 y con la 3. Cronológicamente hablando. Cronológicamente hablando. Pero entonces, si la ves en orden natural, no le entiendes ni madre, es que ese fue mi caso. Yo las vi en orden natural. Y realmente no estoy para otra maratón de Star Wars. Por eso leí los spoilers en Wikipedia. Pero con esa fascinación con Star Wars, o sea, la hicieron hace muchos años. Y luego le sacaron un remake para cine. Y luego un remake para DVD. Y luego un remake para Blu-ray. Y luego un remake otra vez en cine HD. Y luego esta vez otro remake en 3D. ¿Cuál es su maldito problema? Mercadotecnia y extorsionar al... extraer dinero. Yo creo que es de ser destinada a ser prostituida por la eternidad hasta que el creador se aburra y encuentre algo mejor que prostituir. No sé. Denme un momento, por favor. Hasta que se le llene el bolsillo más. Pero bueno, en fin, voy a mandar unos saludos que nos hablan por el Facebook. ¿Sí, Vladimir es? De Jesús Velázquez Tineo, que nos saluda aquí vía Facebook y que escucha el programa El Diario de la Night. Genial. Sí. Muy bien. Y también nos saludó por aquí por el Messenger Yumi, que se reporta desde Buenos Aires. Saludos a todos los de Buenos Aires que nos escuchan y muchos saludos y un abrazo, Yumi. Gracias por sintonizarnos la noche de hoy. Y bueno, hasta ahorita no nos han mandado más saludos. Ah, sí, también nos saludan por el chat IRC. Perdón. Por aquí han mandado saludos Paul Cabela para todos los del diario. Sí, saludos Paul Cabela y sus comentarios sobre personajes de los superhéroes y cosas. Y Nagisan, también un saludo especial también para ti. Bendiciones y bueno, chicos, les mandé una foto, una imagen, no sé qué opinan de los superhéroes, cómo han ido evolucionando o involucionando, ustedes dirán. Muy bien, también tenemos por aquí en el chat del Facebook, nos saluda Luis Koitsumi Takeshi, saludos para todos los que nos escuchan, y por aquí en el chat IRC nos saluda, vamos a ver quién eres... Nos saluda Yui Nia, que me estaba confundido con otro Kion. Bueno, aquí le mando saludos desde la transmisión. Y en fin, ¿tú no tienes saludos, Draco? No, soy un forever alone y nadie me está saludando. LOL. Bueno, entonces ya son las 11 y 8 de la noche. Yo no sé si quieran seguir porque Doc, mira, Cosmos, usted. Yo estoy en el otro correo, Draco. Estoy en el correo de los comentarios y todo. No lo veo, Draco. ¿Tú por ahí, por tus rumbos, Draco? No, de hecho en el personal no veo a Cosmos conectado. Eso se me hace muy extraño. Bien raro, ¿eh? Ayer bien estaba, raro. Pero ahorita no se ha reportado, no sé por qué. Igual si nos quiere venir a votar es libre. Sí, claro, serás bienvenido, ¿no? Entonces lo seguimos. Estoy viendo la imagen de la evolución de los personajes. Y puedo decir, o evolución, y puedo decir que Hulk es el más, digamos, apegado a lo que son los cómics. Ya. Spider-Man, por Dios, qué bueno que le arreglaron esos ojos. En Superman, qué decepción. Puro pecho, puros músculos. O sea, ni siquiera se... lo clásico de su... O sea, estamos viendo la imagen de Superman y Superman tiene un traje más o menos simbiótico estilo Spider-Man. Ahora mi pregunta es, ¿y los calzones rojos? O sea, todos... Un momento. Disculpen. Todos que vimos y la verdad es a Superman, sabemos que tiene los calzones por fuera. Todo el mundo sabe que tiene que Superman tiene los calzones por fuera. Así es. Entonces, ¿por qué quitarle a esos calzones que hacen la gracia? Yo sé que es para evitar que al superhéroe lo agarren de mofa, pero la cosa es mofarse de él. Esa es su gracia. Sí, o sea, Superman no me importa. A mí me importa nada más mofarme de él. Oh, creo que ya no tiene su... No, ya no tiene su cosita roja. Su calzón, señora. Sí. Su calzón. No tiene su cosita roja. Ah, no. Yo no sé qué cosita sea, pero bueno. Mejor no digo lo que pienso. Me van a ocultar. Pues solo diré que existen pomadas para todo ese tipo de cosas. Ok. Consulte a su médico. Bastante menos agradezco que ya no se ve tan a Google. Eso, ¿no? Yo siempre he tenido la impresión de que Batman en sus inicios era muy agogo. Busquen el significado de agogo en Google. No sé si sabe a lo que me refiero, pues, doctor. Cole. ¿Lo tomará como un sí? Sí. Entonces, sí, sabe a lo que me refiero. Con agogo. Uh-huh. Está en un estilo como que más, soy macho. Supuestamente íbamos a entrar con anime o algo así y terminamos hablando de superhéroes de Marvel y de DC y de Capcom. Bueno, de Capcom no, porque yo no conozco ningún superhéroe de Capcom. Uh-huh. Pero qué cosas estás con el cine y con las películas que se dio el tema a tratar el día de hoy. Hablando de cosas, se nos reporta a las 11 de la noche Daniel Villalta. Un saludo para ti. Hola, Do, bendiciones a todos, saludos. ¿De qué están hablando? Del cine. Estamos en un programa y a los que recién están sintonizando y dicen, ¿qué estamos haciendo acá los tres, Kion, Draco y la Doc? Estamos aprovechando que el no está. Estamos en un programa algo random sobre el cine, críticas, personajes y demás. Y bueno, estábamos ahí opinando sobre los trajes de los personajes. ¿Cómo se llama? Los cómics. Desde sus inicios hasta la época actual. Sí, creo que Superman es hecho por Photoshop. ¿Photoshop? Creo, porque yo no recuerdo que hayan hecho una nueva. Ah, sí, cierto, sí, será una nueva. La de Superman, la cual me importa un huevo. Sí, vale. Guión. Sí, hicieron una película hace años de Superman, ¿verdad? Justo hace bastantes años. De hecho, estoy muy desapegado de lo que son los cómics de DC. No sé, se me hacen muy... Ay, no sé, cursis. Aunque a Marvel lo haya comprado Disney, se me hacen los superhéroes un poco más... Por así decirlo, un poco más crudos, un poco más realistas. Como Spider-Man, como... ¿Los de Marvel? De mis favoritos. De hecho, hasta se dan cuenta en los cómics de Marvel, todos los superhéroes son de ciudades, de verdad. Y, por ejemplo, todos los superhéroes de los cómics de DC son de Ciudad Metrópolis y de no sé qué otros lugares que realmente no existen. Entonces, ese toque de realidad me agrada un poco más. Una vez me prestaron toda la saga de películas de Superman. Puse la primera y me quedé dormido, honestamente. No me agrada mucho ese superhéroe. Bueno, en realidad, DC, nada más Batman. Está bien, claro. ¿Qué cosa? Estos héroes que de hecho creo que fueron los precursores del género. ¿Cómo se llama este género? Crossover. Uh-huh. Y se fijan en crossover para los que conocen el Glass Clan. Es agarrar a todos esos personajes que fueron de una. No sé, doctora. Ah, sí, de hecho, de crossover. Draco. Ajá. Yo no sé, que creo que la gracia del chiste o la, o digamos la, pues sí, la gracia de los personajes de los cómics es que usualmente los creadores agarran a todos los personajes y a veces los cruzan entre ellos, lo que se conoce como crossover. Encuentran, no sé, los X-Men y... ¿Sí han encontrado los X-Men? No. De hecho hubo una saga de cómics por allá en los 80s de que hicieron un crossover entre Marvel y DC. Y de hecho sacaron sus propios cómics. Madre, se dio nada de ese crossover. Sí, de hecho... Creo que... Ajá. Al final de eso, de crossover, de hecho lucharon, por ejemplo, Capitán América contra Superman, La Mujer Maravilla contra Gatúbela, creo, no estoy muy seguro. Y al final sacaron cómics de los personajes combinados. Por ejemplo, combinaron a Batman con Wolverine. Y sacaron sus propios cómics, una temporada de los héroes así mezclados. Combinaron a, ¿qué? Super Chico con Spider-Man, varios. De hecho, muy, muy entretenido. Una vez estaba leyendo, me prestaron una vez uno donde le roba Wolverine y Gambito se roban el Batimóvil y se dan la fuga. Es muy bueno ese, me taqué la risa cuando estaba viendo. Está muy genial. Es que son rarísimos esa serie de cómics. Yo me imagino a Wolverine y a Gambito ahí. ¡Córrele, güey! ¡Pícale! Con una LOLface. Y atrás Bruno Díaz con una... ¡Regresa! Lo último que recuerdo de crossover fue... donde se hacen todos zombies. Uh-huh. De hecho, hay un... Es de Marvel, donde todos los personajes... Zombies, Marvel Zombies, ándale. Donde por un experimento del doctor... de los Cuatro Fantásticos... Llega a una dimensión donde son zombies todos. Y casi escapa, de no ser por el hecho de que se le escapó un zombie al profesor este. Y todos en esa dimensión se hicieron zombies. Todos. Spider-Man, Wolverine... los Vengadores también se hicieron zombies. Creo que también se comieron a Galactus, ¿no? En algún punto. Sí, está genial porque es una paradoja al inicio de esos cómics, donde Magneto, que siempre está buscando la superioridad sobre los humanos, está defendiendo de todos los superhéroes zombies a los humanos que restan y se lo comen también. Igual sí, Spider-Man, que se come a Mary Jane y a la tía May, él solo. Oh, bien, entonces. Esa parte. ¡Wow! Sí, y está muy bueno. De esa serie de cómics, como lo mencionaba Draco, se le escapa al Señor Fantástico un zombie a nuestra dimensión, por así decirlo, y se comienzan a infectar todos para volverse zombies. Pero lo que tienen los superhéroes es de que ellos no pierden su control sobre ellos mismos, su conocimiento. O sea, siguen siendo no mucho entes pensantes y demás, pero les afecta el hambre. Y entonces lo único que sacia su hambre es la carne humana. Claro. Y entonces comienzan a comerse a todos los todos los humanos. Y van infectando poco a poco a los demás. Y se pone peor porque los desgraciados primero se comen a Silver Surfer. Y luego se comen a Galactus y los malditos tienen el poder de Galactus. Sí, se van a otros planetas a comerse a todos los demás también. Sí, o sea, esos son los pocos cómics que he dicho ¡guau! Porque aparte, no sé, es lo que me gusta de los cómics. Sí, yo también leo de vez en cuando cómics. Me gusta porque no se cierran entre ellos, pues. O sea, tienes a los X-Men, tienes a Spider-Man, tienes a los Vengadores y dices, tengo un montón de personajes. ¿Qué pasaría si los junto a todos? Y se hace un desmadre, bastante bueno a veces. ¿Qué es lo que no he visto en los mangas? ¿Qué es lo que, digamos, me decepciona? Quizás lo he visto en Clamp, pero como es tan limitado y como sus propios crossovers ni ellas entienden, no son disfrutables. Pero no te diga, tienes a Kurita. Estoy hablando de tips, tú vas a Chronicle Reservoir. Maldito manga, yo no lo entendí. De hecho, una vez escuché de un crossover que hicieron unos mangakas, que era del universo de los cómics contra el universo manga, ya se cuenta, enfrentaban a los Caballeros del Zodíaco contra los X-Men. ¿Qué? Este Goku contra Superman, las Sailor Moon y no me acuerdo contra quiénes peleaban. Y al final de cuentas ganaban todos los de los mangas. Como era del mismo mangaka, todos los asiáticos ganaban. Hacían level. Creo que esa parte de juntar a todos tus personajes, hacer un cruce y toda la cosa, es algo pues que es algo que no te lo que normalmente no ves, ¿no? Y que al final creo que eso es interesante, te ayuda a disfrutar mucho más y a gozarlo, ¿no? Entonces, creo que es algo también que a muchos de nosotros también nos gusta, ¿no? Y esas mezclas son geniales, y más son mundos paralelos, dimensiones paralelas, como este diario es una dimensión desconocida. Lo que estamos con Kion, con Draco y les habla. Bueno, Kion, creo que ya es hora, ¿sí? Muy bien. Oh, jamás he terminado. Ya nos vamos porque ya hace hambre. No es ya de cierto. Solo vamos porque ya queremos irnos. ¿Y hay que volver a cenar? LOL. LOL. Ya. Bueno, entonces dejo un bloque final de canciones y ya nos retiramos. Y bueno, les dejo la invitación a que escuchen el podcast que hicimos la doctora Ome y yo del análisis del anime de Susumiya Haruhi, que realizamos un análisis, fue un cooperativo entre psicología en el anime de la doctora y las frikionadas. Ya está disponible para descargarse en el tema del foro de la hora de las friquionadas. Ahí dense una vuelta, está bastante interesante, ¿no, doctora? Bueno, es cuestión que lo escuchen. Están totalmente invitados a que lo escuchen, os opinen y bueno, está para rescatar. También nos recuerda Arkham Cloud, que los espera mañana en lo que es la TNT para que platiquen un rato con él y se diviertan. Y en fin. Y gasten sobre todo. Y también, porque hay que mantener la empresa. verdad es que economizar un poco más. Siempre busquen opciones, siempre hay lugares donde hay más económicas las cosas. Denos una vuelta por la Friki Plaza si son de aquí del DF. Ahí encuentran todo un poco más económico que en los demás lugares. Y bueno, en fin, entonces nos retiramos. Hasta la próxima. Se despide Draco y señorita Ome. Bueno, muchas gracias, Kion Crane. Un beso para todos, gracias por habernos soportado. Espero que hayan disfrutado las cosas de Draco. Kion lo han conocido un poquito más. Y bueno, un saludo especial. Y bueno, este 27 y 28 son fiestas patrias en el Perú. ¿Sí? A todos mis compatriotas que estén escuchando, que pasen unas felices fiestas patrias. Bendiciones. Bueno, estamos reencontrando, Dios mediante, el próximo sábado a las 9 de la noche, el día de la noche. Muchas gracias, Draco. Bueno, ¿qué más que decirles, gente? Muchas gracias por habernos acompañado esta noche de sábado 21 de julio del 2012. Próximamente, espero. Si Kion no grabó este programa, pues ya se jodieron. Para hacer la sección en la cual hemos hablado de cómics. Y ustedes se perdieron. Bueno, los que quieren acá. Sí, también lo podrán descargar, no se preocupen. Entonces, próximamente podrán descargarnos en podcast. Gracias a todos nos están descargando por podcast, los que nos están escuchando por podcast. Y a todos aquellos que nos acompañaron esta noche, se los agradezco inmensamente. Los veremos la próxima semana de sábado en punto de las 9 de la noche. No es cierto, o sea, en punto de las 9 y media, 10 casi. Yo no seguiré estando en mi programa debido a cosas escolares, cosas de universidad, ustedes no entienden. No. Y bueno, escuchan a la doctora, al buen amigo Kion, gracias por habernos ayudado, Kion, la verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme haber estado aquí con ustedes. Un honor haber estado en el diario de la Night. A ver cuando el Inu aparece y bueno, le reclaman a él. Ajá. Y lo escuchan y lo fastidian y es todo, nos vamos, nos retiramos. Que ya se agua la canoa y nada. Cuídense. Ay, se cuidan y sean malos. Bendiciones. Ay. Kimi wo mou ikashimashita. Tsukane nai ekao te mata Thank you.